dependiendo de la ubicación del escenario, pues podemos llegar a tener hasta 5.500, pero nosotros ahora contemplamos más una visualización correcta, un escenario más grande que el de Manuel Carrasco, con lo cual nos reduce un poquito el lo que es el aforo, pero nosotros el aforo que contemplábamos para este evento, pues tendríamos claro que unas 4.500 personas podrían entrar fácilmente en la Plaza de Toros. De todas maneras, supongo, ¿no?, que la espera, evidentemente, de lo que ocurre en estas últimas horas, que suelen ser las principales, ¿no?, en cuanto a ventas, por personas que lo dejan para el último momento, a la espera de eso, con ese dato de 3.500 entradas, supongo que al menos sí que satisfacción, en el sentido de garantizar un mínimo, que le estaríamos hablando de un aforo bastante amplio ya, ¿no? Sí, yo el año pasado pues con Vanessa, en este caso creo recordar que eran 2.400, 2.500, estamos hablando que estamos 1.000 por lo alto, es una cifra bastante buena, una cifra que nos va a hacer pues que al haber más personas en el concierto, en este caso te hace disfrutar mayor del evento, con lo cual ya es satisfacción de que hemos cumplido con las expectativas otra vez más, 3 años seguidos con 3 conciertos de primer nivel, y lo único que esperamos es esto, que sea una noche mágica, sobre todo que no haya ningún tipo de problema. Para eso tenemos una empresa de seguridad contratada con más de 35 efectivos. Tenemos lo que es después del pasado miércoles, no, ayer, que parece uno que hace ya muchos días, ayer en la Junta de Seguridad, pues también contemplamos en este caso con el capitán de la Guardia Civil, con el jefe de la Policía Local y la Policía Nacional, lo que es todo el control exacto. Pero bueno, más o menos está todo controlado. Esperemos que la gente vaya entrando tranquilamente para el concierto y que acabe todo bien, que la gente pueda disfrutar y que empecemos el sábado con otros dos eventos muy fuertes como son el concurso de pintura rápida, el fallo del concurso regional de pintura y después pues por la noche pues el otro concierto que nos traen a través de la Fundación López Mariscal y el domingo pues culminamos con esta quinta edición del Toro del Gallumbo que se prevé que va a ser, yo creo, la edición de mayor afluencia debido a que no tiene ninguna coincidencia con otro evento taurino como puede ser Carcagüey o Ámbito de Grazalema, que otros años ha coincidido y creas que no, pues le resta también protagonismo a todo el gallumbo y este año pues creo que va a ser el año de mayor afluencia, pero bueno, más o menos tenemos todo controlado con seguridad, que es lo que no nos importa más, y ahora mismo estamos pues con el tema de aparcamiento, que en la Plaza de las Palmeras pues también están montando el complejo en este caso de recinto ferial. Tenemos pensado que puedan entrar algunos vehículos, veremos a ver si después a lo largo de estos 2 días terminan el montaje o no, pues veremos los coches que pueden entrar, si entran o no. En principio nuestra idea era tener una parte en la zona izquierda de entrada a la Plaza Palmera, pero como vemos que van más rápido de la cuenta el montaje de las casetas, pues iremos viendo todo lo que es la situación. De todas maneras recordamos, ¿no?, lo que comentamos ayer con Isabel María Bazán en torno a la reunión de la Junta Local de Seguridad, que se han habilitado como novedad, además, exclusivamente para este fin de semana, los patios, las pistas deportivas del Instituto Los Remedios y del Fernando Gavilán, que se suman a también al Francisco Fatou, que anticipa lo que ya suele ser habitual. Sí, es eso. Otros años para los conciertos no habíamos abierto al Francisco Fatou y nosotros hemos creído conveniente que este fin de semana va a haber aparcamiento en Ubrique. Tenemos también la suerte de que otros años también el concierto ha sido más pegado a lo que es los días de feria, tampoco hemos tenido el Paseo del Prado, en este caso pues lo que es la zona de aparcamiento, y este año pues tenemos eso, por eso no tengo tanta preocupación con la Plaza de las Palmeras, al fin y al cabo la Plaza de las Palmeras había otros años que no lo hemos tenido nunca porque han estado ya montado la feria, con lo cual si entran 30 vehículos, pues es una alegría, que entran 40 mejor, que no entra ninguno, pues para eso hemos abierto el Francisco Fatou, tenemos el Prado, hemos abierto también el Día de los Remedios y el Fernando Gavilán para lo que es el día del concurso de pintura, que también pues alberga una cantidad considerable de visitantes para ver nuestro casco histórico todo lleno de buenos artistas. Para aquella persona que todavía se lo está pensando o que tiene decidido comprarse la entrada, ¿aún hoy en la Oficina Municipal de Turismo, también mañana? Sí, hoy tenemos durante todo el día en horario habitual de la Oficina de Turismo, creo recordar que es de 10 a 14 horas, y de 16 a 19, mañana en su horario habitual, que es el que acabo de mencionar, y mañana a partir de las 6 de la tarde tenemos abierta lo que es la taquilla de la Plaza de Toro para todas las personas que las quieran comprar allí en la propia taquilla, pues también la tendremos allí disponible. Toñi, una oyente, por ejemplo, a través de nuestro perfil de Facebook, nos hace esta pregunta que nosotros además queríamos también trasladarte. ¿Cuál es el horario de apertura de puertas para el concierto de Antonio Orozco? Mira, eso, todo eso depende de la prueba de sonido. Primero depende a la hora en la que llega el artista. En este caso, pues, si él tiene pensado de que llega sobre las 7, hace la prueba de sonido y a lo mejor a las 8:30 pues podemos tener abierto. Pero todo depende del manager, de lo que lo que representan, todo lo que es el artista y la empresa de seguridad. En principio nosotros, a Ticketmaster, aunque en la web de Ticketmaster tiene puesto 19:30, pero lo ponen de carácter todo el horario igual, en principio nosotros el horario que nos marcamos es 21 horas, con una hora y media de tiempo para poder... lo que es entrar la gente, y si el artista realiza la prueba de sonido con tiempo, abriríamos a las 8:30. Eso es el margen que tenemos. Pero hasta mañana, que nos comuniquen el horario en el que llega, en este caso Antonio, y hace la prueba, pues no vamos a avanzar nada, pero que andará sobre eso. De 8 a 9 de la noche será más o menos el horario de apertura de cuentas. Así que en esa franja seguro que se va a producir, digo, para la persona que no esté escuchando y quiera llegar pronto al concierto, de 8:30 a 9 se van a abrir las puertas, seguro. Correcto, ese es el horario más o menos que tenemos vinculado, salvo que haya algún problema. Estamos hablando, que es lo que te digo, lo que prioriza ahí es la seguridad. Sí, sí. La seguridad, que la empresa de seguridad, es una vez que acaba lo que es la prueba de sonido, ellos nos comunican directamente, ya se puede abrir porque lo tienen todo controlado para que sea como han sido los últimos dos conciertos, sin ningún tipo de problema. Eso será mañana, recuerden, a partir de las 10:30, el concierto de Antonio Orozco. Y bueno, como decíamos antes, ¿no? Después contrarreloj, esto ya por parte de las propias empresas, para dejarlo todo previsto en cuanto al escenario, el añadido, y en cuanto al tema de la limpieza, sí que es cierto, de nuevo destacar, ¿no? No sé, imagino que es básica también la que se encarga de esta labor, junto, bueno, a todas las labores específicas, todas las tareas que realiza, más aún cuando hay fiestas, ¿no? Sí, básica se encarga lo que es de la limpieza exterior. Básica, como todos los años, nos hace pues un trabajo magnífico, que nosotros lo que hacemos es disfrutar, y cuando te levantas por la mañana y ves la misma zona donde has estado por la noche, veías la suciedad y lo ves totalmente limpio, te das cuenta de la buena empresa de limpieza que tenemos aquí en Ubrique. Y en este caso, pues ellos hacen la limpieza exterior de todo lo que es la recta del Hipersol en la zona de la Plaza de Toros, y nosotros la interior la hacemos a través, en este caso, pues de la empresa que llevamos la coordinación de la producción local del concierto. Nosotros hacemos la limpieza, se la dejamos en este caso a la fundación, la plaza, la sección totalmente limpia, y ellos ya después, una vez que acaben el sábado por la noche, pues nos harán la limpieza correspondiente para que nos devuelvan la plaza el domingo totalmente limpia, como nosotros la entregamos. Bueno, pues lo cierto es que mañana además coincide con, si no me equivoco, con un concierto de Ricky Martin en Cádiz. Digo esto por insistir en el tema de las 3.500 entradas ya vendidas, a pesar de esa competencia de eventos, que puede haber además otros muchos tantos en nuestra provincia, en otros lugares. Bueno, la cifra es importante. No sé si tenéis noticia de autobuses, supongo que sí, también de muchas personas que vayan a llegar desde fuera de Ubrique. Sí, tengo noticias de ubriqueños que por suerte, pues nosotros anunciamos el concierto, creo recordar, un mes antes que el de Ricky Martin. Era también una de las personas que, en este caso de los artistas, que teníamos contemplado, no hubo manera de poderlo cerrar, y en este caso pues Cádiz tiene mucho más infraestructura, el Muelle de Cádiz pues va a albergar un concierto bueno también económicamente no tiene nada que ver, hablamos de que creo recordar que andará por 60 euros la entrada de Ricky Martin, y claro, nosotros el concierto nuestro que tenemos es el concierto más barato de toda la gira de Antonio Orozco, 20 gradas, 25 ruedos, un concierto digno, y claro, como bien dice, tener 3.500 personas ya dispuestas a disfrutar con Antonio Orozco y con una competencia tan grande como la de Ricky Martin y en Ronda, que creo que es un concierto de la fiesta del fiesta, del canal Fiesta, que también lleva una cantidad de artistas a Ronda, pues nos hace todavía estar más contentos, porque sabemos que habíamos acertado con este buen artista que vamos a tener la suerte de poderlo disfrutar aquí en Ubrique. Bueno, pues eso ya decimos, será mañana, el sábado Pitingo y Los Morancos, esto ya por parte de la Fundación López Mariscal, y bueno, pues en ese sentido también la colaboración, la cesión, ¿no?, de lo que son las instalaciones, como nos decías, ¿no? Sí, nosotros a todas las empresas, a la Fundación, que traen un concierto de esa envergadura, nosotros como Ayuntamiento y como Administración, pues es normal que colaboremos. Primero porque son muchos los ubriqueños los que van a disfrutar de carácter gratuito de esos, en este caso, de esos conciertos, porque Pitingo con el coro gospel y después en este caso pues Los Morancos, pues va a ser también una noche totalmente espectacular al Ayuntamiento de Ubrique, el coste que trae la colaboración, que colaboramos con cualquier otro colectivo que trae un concierto de esas magnitudes, con lo cual pues estamos más que orgullosos de que tengamos un fin de semana, como bien has dicho, que no creo que lo tengan casi ningún pueblo de ni de la comarca ni de la propia Andalucía, con lo cual un fin de semana tan cargado de eventos de esta calidad creo que no existe nada más que aquí en Ubrique. Para dejar ya el capítulo de estos conciertos de mañana y del sábado, se está pendiente, es algo que ayer se habló, ¿no?, en la Junta Local de Seguridad, no se sabe con seguridad si se va a tener que cortar o no la recta de Hipersol, por decirlo rápido, al tráfico. ¿Dependerá de la afluencia de personas, de la invasión que pueda haber de la vía, etcétera? Pero no hay nada todavía avanzado, lo que sí que imagino, ¿no?, el llamamiento sobre todo a los ubriqueños para que eviten, sobre todo, subir en coche, evidentemente. Claro, eso dependerá de, como bien has dicho, de cómo se vaya trasladando lo que o alargando la tarde. En este caso, si hay una aglomeración de personas desde por la mañana, porque los fans de Antonio quieran estar los primeros, pues veremos la zona de corte. Lo mismo no hace falta porque la gente va de carácter de tarde, va tranquilamente entrando. Ahora sabemos que el que va de pie no va a tener problema. La plaza tiene unas dimensiones, en este caso, no muy amplias para poderlo ver desde cualquier punto del ruedo. Y después la grada, pues ya depende de la zona que quieras coger, tendrás que irte antes o después. Pero que en principio iremos viendo a lo largo del día si habrá algún corte de un carril de la, en este caso de la zona de Hipersol, de ninguno, o se tenga que cortar de carácter completa. Bueno, pues esto será el viernes y el sábado el concierto de la Fundación. Nos vamos con otras citas. La mencionaba anteriormente, relacionada con la pintura, que además, casi con toda seguridad, ¿no?, volverá a contar con más de un centenar de participantes, lo que supone amigos, familiares, así que el desplazamiento también de muchísimas personas. Día grande, ¿no?, el sábado, con motivo de ese concurso de pintura rápida Pedro Lobatollos. Pues sí, para mí creo, y lo digo abiertamente, es el día que más me gusta de Ubrique, el día más especial para mí. Y un día en el que te transmite una alegría ver que has contigo lleno de la cantidad de pintores y todos de una gran calidad, pues me hace ser muy feliz. Y sobre todo pues veo la cantidad de visitantes y ubriqueños que disfrutamos ese día, me enorgullece. Y claro, para mí es el día grande de Ubrique, el día del concurso de pintura rápida, un concurso en el que son muchos los pintores que están con esas fechas señaladas en el calendario, y aparte pues también coincide con el fallo del concurso regional, en este caso pues que vamos a intentar por todos los medios de que a las 12 se haya fallado y se pueda abrir al público la sala de exposiciones hasta las 6 de la tarde. Esa es la alegría que tenemos, de que se pueda abrir esa sala de exposiciones para que los pintores que vengan de fuera y hayan terminado su obra, pues por lo menos se puedan desplazar X metros hacia abajo, en este caso hacia la calle peatonal, puedan ver su obra, y después a las 6 de la tarde, lógicamente, se cierra la sala expositiva para que todo el mundo estemos pendientes del fallo del jurado, que andará sobre las 7 de la tarde, como viene siendo habitual. Por cierto, que hoy es el último día, además, para la entrega de obras dentro de lo que es el Andaluz de Pintura. Sí, hoy es el último día. Esta tarde pues ya irán desmontando lo que es esa buena exposición que ha sido de apertura de la sala expositiva. Y mañana, pues a partir de las 8 de la mañana, pues estaremos haciendo el montaje ya lo que es de más de 40 obras de arte que ya hemos recibido de cara a ese concurso regional de Villa de Ubrique. Así que, bueno, otro aliciente, ¿no?, digo, para la jornada del sábado, el poder visitar ya directamente la sala de exposiciones, lo que son los participantes, la exposición de participantes en ese Andaluz de Pintura. Se conocerá, por tanto, a las 12, se pretende que sobre ese horario se pueda conocer ya. Sí, 12 y media lo tengamos más o menos ya contemplado, depende también del jurado, que si a las 11 llegan a Ubrique, mientras que los preparamos y lo ven ellos todos, pues a lo mejor tienen que ser algún tiempo debido a que haya mucha calidad. Pero bueno, que sobre esa hora del mediodía lo tendremos más o menos todo preparado de cara para asistir a la exposición montada completa. Pues si son 6 horas que se puede darle provecho, y sobre todo en este caso del ámbito pictórico, pues mucho mejor. Recordemos, 2 premios de 3.000 y 2.000 euros al ganador y segundo clasificado. O sea, 5.000 euros en premios en el Andaluz. Y si hablamos del concurso de pintura rápida, más de 10.000 euros, 10.900 euros, así que estaríamos hablando de casi 16.000 euros en premios durante la jornada del sábado, lo que supone una importante apuesta por la pintura. Pues sí, lo teníamos claro, a la vista está, la sala de exposición está tan magnífica que hemos culminado, y después pues desde 12 premios, que era el año que entré, la Delegación de Cultura, pues hasta 18, agradecer lógicamente a los patrocinadores. Es verdad que en el pintura, de Pintura Rápida hay un buen número de patrocinadores. Claro, estamos hablando de que sin ellos no somos nadie. Y nosotros volvemos a darle las gracias una y otra vez porque apuestan por este buen concurso. También se llevan una obra de una calidad espectacular y claro, pero que sin ellos no somos nadie, que gracias a la cantidad de patrocinadores, todos los años nos vienen llegando más patrocinadores que quieren entrar, pero claro, la envergadura del concurso no nos hace avanzar mucho más, porque es que es bastante complicado fallar 18 obras de más de 100, que es lo que al fin y al cabo pues, vienen viniendo en ese día. Sobre el concurso de pintura rápida, también para ir finalizando, recordar a las personas que nos estén escuchando que si quieren seguir, ¿no?, el desarrollo, cómo se van elaborando esas obras, que es verdaderamente, ¿no?, lo especial, ¿no?, en cada rincón del casco antiguo, pues desde las 9 de la mañana, ¿no?, hasta las 5 de la tarde. Sí, a partir de las 8 y media creo recordar que van ya empezando a hacer ya cada uno su obra, se van ubicando en las distintas zonas del casco histórico, y ya pues durante todo el día pues vamos visualizando lo que es desde el inicio al fin de cada cuadro, que es lo que al fin y al cabo nos gusta todo, y viendo pues me voy ahí en este caso a Tarzona de Ubrique, voy a ver que cómo ha empezado la obra y cómo la termina, y después pues a partir de las 5 de la tarde todas las obras expuestas en lo que es la Plaza del Ayuntamiento, acompañado también de una música que tenemos este año, que creo que va a ser también digna para este gran día, y nada, nos hace hacer un día especial de Ubrique. Coméntanos sobre el acompañamiento musical, ¿a cargo de quién? Nicasio, un artista que nos lo han recomendado un buen amigo de aquí de Ubrique y que hace que ya lo comprobaréis, por eso no me gusta tampoco informar mucho más, para que la gente, todos los que deja, puedan disfrutarlo, y sobre todo pues sabiendo de que todos los años tenemos un grupo que nos hace la espera mucho más cómoda, mientras que el jurado pues está haciendo este fallo tan difícil que tiene. Eso será a partir de las 5, cuando termina la entrega de obras, hasta las 6, 7 de la tarde, ¿no?, que pueda llegar el fallo. Sí, el fallo será de 6 y media en adelante, porque la verdad es que siempre lo tienen muy complicado. Son muchas obras y todas de mucha calidad. Es difícil, ¿eh? Más de 100 participantes que suele haber y después, bueno, repartir 18 premios. La verdad es que si hablamos de labor complicada de jurados, en este, desde luego, más que nunca, ¿no? Claro, por eso es decir, si cualquier jurado le cuesta trabajo fallar de cara a tener 10 o 12 obras, pues imagínate con más de 100. Bueno, pues simplemente ya por finalizar, porque además seguiremos hablando con José Manuel Fernández Rivera en otras oportunidades, está claro que sus áreas son grandes protagonistas de las próximas fechas que llegan, casi de forma absoluta, con la cercanía de la feria, pero simplemente, de otro lado, hablando de la sala de exposiciones, destacar, ¿no?, ese anuncio que habéis realizado desde el Ayuntamiento, que está abierto el plazo para la presentación de proyectos de aquellos artistas que quieran realizar sus exposiciones en estos próximos meses, ¿no? Sí, como bien les dijimos en este caso, pues la reunión que tuvimos con los pintores y con la idea que tenía en este caso Isabel Gómez, pues la Galería de Arte lo que queremos es que presenten unos proyectos que sean ambiciosos, que la cantidad de pintores que tengan aquí en Ubrique puedan vivir en este caso de sus obras de arte, y que mejor que la sala para poderlos poner. Entonces lo que queremos es que presenten un buen proyecto de cara con, en este caso, pues con el currículum de cada pintor, con las obras que quieren exponer, las dimensiones, y después pues cuando tengamos todos los proyectos, en este caso pues una comisión que tenemos que crearemos en este caso desde el área de cultura, pues son los que van a decidir en este caso pues las primeras tres exposiciones, que serán en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y después pues en el mes de diciembre volveremos a abrir otra vez en este caso las mismas opciones que nos vuelvan a presentar proyectos para los meses, ya los primeros seis meses del año 2019. Ese es el principio, la idea, de cara a que queremos que todas las exposiciones que estén allí sean de una envergadura más que considerable, y sobre todo pues que estén expuestas a la venta de esos cuadros que se pueden exponer allí. Bueno, el que habla de cuadros habla de fotografía, de escultura, sí. De al fin y al cabo lo que cualquier artista nos quiera presentar. Pues todo dentro del ámbito pictórico y en general, ¿no?, de expositivo. Ya por concluir con dos notas que van a llegar también este fin de semana, también la actuación por parte de la Banda Municipal de Música, lo que es el tradicional concierto de pasodobles. Mañana hablaremos de todas maneras con el director de la Banda Municipal. Y de otro lado, como decíamos, el domingo ya llegaría el Toro del Gallumbo, que bueno, pues se apunta, ¿no? Como además ha ocurrido en las primeras ediciones, las ediciones anteriores, bueno, también será otro evento que atraerá muchísimas personas este fin de semana a nuestra localidad. Sí, como bien te he dicho, las primeras ediciones ha sido un lleno absoluto, una cantidad de visitantes y la mayoría de los uriqueños que se desplazan allí a la zona del recorrido. Y este año, pues eso, como te he dicho, la preocupación es que al no coincidir con distintos ciudades donde también realizan Suerte del Toro, pues creo que vamos a tener mucha más aceptación y va a venir muchísima más gente. Al fin y al cabo, nosotros como ayuntamiento, lo que decimos, nosotros no organizamos nada, es la peña hace un trabajo pues espléndido, y nosotros pues lo único que hacemos es que cumplan las medidas de seguridad, que cumplan todo lo que corresponde de ámbito legal para que ellos puedan hacer la suerte de rece. Y en este caso pues el miedo es ese, la cantidad de personas que pueden venir, pero bueno, más o menos está todo controlado de cara a que podrá albergar Ubrique pues también un domingo grande para todos los amantes, en este caso de los toros. Y sobre la feria ya hablaremos, los preparativos que se van ultimando, y simplemente bueno, pues destacar lo que nos comentabas antes, ¿no? Que ya ha comenzado lo que es la instalación del montaje de las casetas en el recinto de Las Palmeras. Pues sí, estando aquí hablando ahora mismo contigo, pues cuatro llamadas de la propia empresa que está haciendo el montaje, que algo le pasará allí, y nada, están allí ya todo poco a poco haciendo el montaje, una empresa nueva, una empresa que atesora ya muchas ferias en cuanto a montaje, desde Chiclana, San Fernando, Orbera, Villamartín, lo que es ciudades de envergadura y de muchos más ámbitos de feria, como puede ser Orbera, en este caso, pues que hay 40 casetas las que monta, y claro, esta empresa pues llegó aquí a Ubrique, en este caso los caseteros, nos sentamos con ellos, ellos lo vieron que era una empresa seria y fuerte para poder montar el complejo nuestro de las casetas, y nada, y allí se encuentran en la Plaza de las Palmeras, preparándolo todo para que lo antes posible los caseteros también tengan tiempo para hacer el montaje de sus interiores de cada caseta. Bueno, pues te dejamos ya para que continúes con esas gestiones. Te agradecemos el tiempo que nos has dedicado también para informar, ¿no?, a todas las personas de esos eventos de gran envergadura que llegan este fin de semana a nuestra localidad y que además suponen el pistoletazo de salida a los festejos, el anticipo de lo que serán ya las fiestas grandes en las próximas semanas en Ubrique. Seguiremos hablando, José Manuel. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.